Hola, mi gente linda, mis queridos hermanos, un feliz sábado. Aquí su pastor Homero Salazar saludándoles y encontrándonos una vez más para continuar, como todos los viernes, con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Bueno, increíble, ya estamos en la lección número 12, el deseado de todas las gentes. ¡Wow! Vamos a hablar del Mesías en esta lección. Me encanta, sobre todo, Isaías capítulo 61. Bueno, sin más preámbulos, vamos a orar y entonces empezamos con nuestro repaso. Cierren sus ojos donde estén. Padre, te damos gracias por la bendición que eres para nuestras vidas. Creemos en ti, Señor, con el alma. Entendemos tu amor y queremos caminar contigo cada día. En un tiempo tan difícil, complicado como el que estamos viviendo, cada vez más cerca de tu gloriosa venida, es cuando tu iglesia necesita tener la esencia, el poder, la identidad y aceptar el llamado que nos has hecho para proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Quiero, Señor, que tú bendigas este repaso con tu presencia. Es nuestra oración hecha en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de continuar, solamente darles unos pequeños anuncios que son sumamente importantes para reforzar lo que nuestro ministerio hispano está haciendo aquí en la Florida. Número uno, recuerden que a las 5 de la tarde, mañana sábado, estaremos nosotros continuando con el Instituto Fiel y con las clases de discipulado, evangelio, todo lo que el instituto ofrece a favor de nuestro crecimiento integral. Y otra cosa que quisiera que ustedes tengan en cuenta y oren por nosotros es que ya a partir de la semana que viene, a partir, mejor dicho, desde el viernes 26 prácticamente de la semana que viene, empezamos lo que conocemos con el nombre de Impacto. Yo estoy coordinando como evangelista, como coordinador de evangelismo en la Florida, todo lo que va a ser el impacto por Semana Santa de cosecha en el área de Miami-Dade. Así que estaremos 12 evangelistas trabajando en 12 iglesias de 8 distritos de la zona sur de la Florida en Miami-Dade, predicando la palabra toda la semana, llevando la esperanza. Y por supuesto, queremos que ustedes nos acompañen con nuestra oración. Si tú estás en el área de Miami-Dade, en cualquiera de las iglesias, Miami Central, Bradmore, Revive, Westchester, Hialeah Spring, Carol City, Ebenezer, North Miami, Northwest Miami, Kendall, Homestead, Redland, por favor, si tú estás allí, bien, ven, no te pierdas nuestro maravilloso encuentro de Semana Santa. Jesús es todo en Impacto Miami-Dade. Y por supuesto, aquellos que no están cerca, oren por nosotros para que el Señor nos proteja. Los evangelistas iremos de diferentes partes de la Florida para impactar esa zona y que tengamos una cosecha abundante. ¿Ok? ¿Cuento con sus oraciones? Perfecto. Dejo aquí mi lista y entonces, ahora sí, vamos a entrar al repaso. Esta vez nos tocaron los capítulos 59, 60 y 61. Como siempre, el 60 queda en sándwich. No se va a tocar mucho acerca del 60 porque aquí prácticamente nos va a hablar de la gloria de Sion, la gloria de la iglesia de Cristo, en otras palabras. Pero sí nos interesa el capítulo 59 y el capítulo 61. Todo es muy lindo, pero vamos a hacer un poquito de énfasis. Así fue lo que hizo la lección durante esta semana. Entonces, ya habiendo terminado el capítulo 58 de Isaías, allí terminamos la semana pasada, entonces vamos a entrar al capítulo 59, que menciona algo sumamente interesante. Aquí en el capítulo 59 nos habla acerca de la condición de Israel, cuanto más conocida, de frialdad, de indiferencia, de una fe fingida, una condición de pecaminosidad. Qué increíble, ¿no? El pueblo de Dios, elegido por Dios, que ha recibido las grandes bendiciones, no solamente la protección del divino, sino la ley, y con tantas experiencias del pasado, con esa capacidad de discernimiento por la sabiduría que ellos tienen y por la sabiduría de los reyes que los dirigieron, como David, como Salomón. ¿Cómo es posible que seamos tan duros de corazón y todavía en esta historia de Israel que nos relata Isaías no aprendamos la lección? O sea, madurez espiritual, yohmah, sabiduría, sentido común. Bueno, de todos modos, vamos a leer. En el versículo 1 del capítulo 59 dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Isaías está diciendo, señores, Dios no se ha... Si usted siente que la mano de Jehová se ha cortado, ya no se ha levantado para bendecir, sino que no aparece la bendición de Jehová, si eso es lo que ustedes sienten, ya es por algo, está diciendo Isaías. Dice, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no es que Dios se ha tapado los oídos para no escuchar el clamor de su pueblo. Porque es lo que están diciendo ellos, ya ustedes lo van a ver aquí. Ellos están diciendo que Dios no los escucha, que hacen todo lo mejor que pueden. Pobrecitas víctimas, ¿verdad? Hacen todo lo que pueden y Dios no los escucha. Ya hablamos mucho de los asirios, ya hablamos mucho del reino del norte y de los sirios, ya hablamos también de Egipto molestando y después Babilonia y todo eso. Dios no nos escucha, pero es que Dios no nos escucha, es que Dios no nos quiere bendecir, es que Dios no quiere hacer el bien para su pueblo, es que Dios se ha alejado de su pueblo. No es así. Y ahora Isaías les va a decir la realidad. Siempre es bueno que un profeta, por eso el pueblo sin profeta, sin conducción profética, se desenfrena. Y entonces escribe ahora Isaías la realidad del pueblo. Verso 2 al verso 8, se las voy a leer rápidamente. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, esto no es nuevo. Desde Adán sabemos que nuestro pecado nos separó de Dios. Pero la Biblia, en Isaías hemos visto una y otra vez Dios queriendo redimirnos, Dios llamándonos, Dios acercándose a nosotros, Dios mostrándonos su inmenso amor con Isaías capítulo 53. Dios haciendo, tomando la iniciativa, buscándonos. Pero ¿quiénes son los duros de corazón? ¿Quiénes somos los necios, los testarudos, los cabeza dura, por no decir cabeza hueca? ¿Quiénes somos? Nosotros. Y acá dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado acariciado, el pecado ejecutado, ya los ha separado de Dios. No es que Dios está lejos, ustedes se han alejado de Dios. Mira lo que dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Más bien confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Tremenda condición. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Esta es la condición. ¿No les parece? Pablo lo decía en Timoteo, la condición de los hombres en los postreros días. No solamente en los postreros días, en los días pasados. Romanos capítulo 1 nos muestra una lista larguísima de cómo el pecado, la maldad, el hombre caído fabrica el pecado, inventa el pecado. Aún, y aquí estamos hablando de gente que le ofrecía cultos a Dios, le alababa al Señor, pero sus corazones están lejos del Señor. ¿No decía en otro pasaje? Estoy harto de vuestros sacrificios, harto de vuestros cultos y sus ofrendas. Porque el corazón del hombre, y aún de los que conocemos, de los que entendemos la palabra de Dios y el proceso maravilloso del plan de salvación, está lejos, lejos de Dios. El ser humano se aleja. Y eso es por causa del pecado. Los pecados son por causa del pecado. El pecado, que significa separar, vivir separados de Dios, vivir apartados de Dios, traen como consecuencia la cantidad de la lista de desobediencia que tenemos nosotros y de la cual tenemos que arrepentirnos. Oye, entonces quiere decir que el problema del pecado es muy grande. En todo Isaías 59 te está mostrando la condición de ese pecado que nos aleja de Dios. Yo expliqué un poquito el otro día acerca del Salmo 32, 1 y 2. Son clarísimos cuando hablaba acerca de la condición pecaminosa del hombre. La condición caída, la iniquidad, la rebelión contra Dios, el pecado, la mentira. En diferentes palabras, ustedes recuerdan que yo expliqué Isaías 32, Peshá, Hatah. También hablamos de Awón, la naturaleza caída, y hablamos del remillaj, que es la falsedad, la mentira. Bueno, todo eso está aquí. Entonces dice el verso 9, por esto se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Tremendo. Esta es la condición, muy parecida a lo que Proverbios 4 menciona, el consejo maravilloso de Proverbios 4, de que andemos en la luz, andemos en la rectitud, que guardemos nuestro corazón delante de Dios, porque el camino de los impíos es como camino de oscuridad, tropiezan porque no ven donde tropiezan. En cambio, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, vamos viendo, vamos teniendo discernimiento, vemos la big picture, vamos siendo maduros espiritualmente. Pero no, es, lamentablemente, verso 11, y aquí viene la queja. Dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. O sea, aún podemos quejarnos, aún podemos gritar y podemos llorar como las palomas. Pero nada, aún cuando hagamos eso, nuestro corazón sigue estando en el mismo lugar, lejos de Dios. Entonces dice, ¿por qué? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. O sea, la evidencia, la lección. Cuando hablaba de esta parte de la evidencia, decía en una parte, la lección, ya las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora, ¿sí? Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, y que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. Pero cuando tu corazón está lejos de Dios y tú tratas de obedecer la ley y crees que tienes por ese hecho, por esa falsa, por esa vida incoherente, crees que Dios tiene que bendecirte porque a pesar de que tu corazón está lejos de Dios, tú obedeces esa apariencia de piedad, no va a pasar nada, no vas a recibir los frutos propios que son la paz, el gozo, la felicidad y el amor, que es la columna vertebral que mueve todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, hacia la búsqueda del bien, ya sea el hacer el bien, hacia bendecir y con nuestra boca, y hacia hacer cosas que bendicen a otros por amor. Pero ¿qué dice? Muchas veces dice, en el juicio Dios, decía la lección, se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Nosotros podemos ver personas que hacen muchas cosas bonitas, pero su corazón está lejos de Dios. Y tú dices, bueno, evidentemente caminan con Dios, pero puede ser que no. Que muchas de esas personas no estén caminando con Dios, aunque hagan cosas bonitas. ¿Quién es el único que conoce el pensamiento y el corazón del hombre? Dios. ¿Cómo lograr esa salud mental? ¿Cómo lograr esa salud espiritual? De ser coherentes. En cambio aquí que tenemos gente que hacía todo el formato, todas las liturgias, pero sus corazones estaban completamente perdidos. Por eso la sensación de que Dios no escucha, Dios no responde. Por eso el gemir como osos y el llanto como palomas. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y como conocemos nuestros pecados. ¿Y qué hacían? El prevaricar, el mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y por eso dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. O sea, las cosas que deben reunirse, juntarse para hacernos feliz, no están. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y Jehová ve, aquí lo dice claramente, Jehová ve toda esa incoherencia de la vida. Y dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Lamentable, qué triste la condición del pueblo. Bueno, ahora, estamos en tinieblas, no hay quien nos hable, no hay quien nos aconseje, no hay nada que nos pueda orientar para poder decir, vuelvo yo a tratar de ponerme en relación de fe con Dios, reconociendo mi pecado, arrepintiéndome, confesando mi pecado y tratando de vivir una vida de comunión con Dios de tal manera que mi voluntad débil, el Señor la fortalezca, me devuelva una voluntad fortalecida, una fuerza de voluntad. Entonces, esa es la situación. Y Dios tiene que actuar y Dios promete un Redentor. Promete a nosotros hoy. Él nos da la posibilidad de a través del Espíritu Santo vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu. Vivamos para el Espíritu y andemos para el Espíritu. Pero lamentablemente el corazón humano por el aguón, por la naturaleza caída, siempre Satanás busca medios y formas para alejarnos de nuestro Dios. No lo permitamos. Busquemos a Dios de todo corazón, caminemos con Él, vivamos una vida de comunión diaria con el Señor y permitámosle a Dios hacer la obra maravillosa de transformación en nuestro corazón. Porque la promesa es clara, miren lo que dice. Y vendrá, y esto da pie a lo que viene al capítulo 60, dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, cuando tú tomas la decisión de no rebelarte más contra Dios, de no cometer peshá, eso es rebelión, peshá, dice el Salmo 32, Dios perdona su rebelión, Dios perdona el peshá, la rebelión. Tú ibas en contra de Dios, le diste la espalda, tú te alejaste porque Dios nunca se aleja de nosotros. Tú te alejas de Dios, pero entonces tú, el Señor te llama a través de la palabra, a través de un predicador, a través de una canción. Él te llama, llama a tu conciencia y te llama. Entonces tú que te estás yendo, que has dado la espalda, que estás rebelado contra Dios, ahora tú das media vuelta y decides ir en pos de Dios. Fíjate, si Dios te está buscando y tú te alejas, es difícil que tú te pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque tú tienes que responder. Dios nunca obliga a nadie. Tú te estás alejando, tú tienes que responder. Él te está buscando, Él siempre nos busca. Pero entonces, eso es peshá, eso es rebelión contra Dios. Pero cuando tú escuchas su voz y el Espíritu obra en ti, tú das media vuelta y entonces decides seguir a Dios, juntarte al Señor, pegarte a Dios, al Señor. Y entonces aquí, ¿esto es pecado? Ahora tú decides, imagínate, tu bendición llega más rápido. Si Él te busca y tú lo buscas, mira cuán rápido es tu bendición. Entonces Dios perdona el pecha. Es lo que leíamos nosotros, ¿recuerdan ustedes Salmo 32? Me encanta el Salmo 32 porque lo explica perfecto. Allí nuestro querido rey David dice, bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es transgresión? Pecha, rebelión. Dios perdona la rebelión. Ok, ¿qué dice ahora? Y cubierto su pecado. Tú vienes a Cristo y Cristo con su sangre cubre la multitud de pecados. Porque lo primero que pasa con nosotros, ¿por qué pecamos? ¿Por qué vivimos en pecado y hacemos las obras pecaminosas? Porque nos alejamos de Dios y caemos. Entonces tú vuelves al Señor y el Señor, ¿qué hace? Él perdona en tu regreso todos los actos malos, esa lista de actos malos que hacemos, que es el jatá, ese pecado que aparece aquí, es jatá, que es el jamartía, en griego, errar el blanco permanentemente, errar el blanco de la ley permanentemente. Él perdona ese pecado. Entonces, en Dios tenemos al gran Redentor, perdonador, que dice acá, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¡Wow! Maravilloso. Mira lo que dice otra vez el Salmo. Yo vuelvo otra vez al Salmo. Dice aquí. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, Jehová reconoce iniquidad, es Aún. Jehová reconoce que tenemos una naturaleza caída. Él sabe que nacemos con naturaleza caída. Él sabe que nacemos lamentablemente con la tendencia a pecar. Y Él no nos hace culpable por eso. Él no nos culpa por eso, nos perdona. Entonces fíjate tú lo que Dios nos ayuda. Y esta naturaleza, ¿cuándo se va a transformar? Pues empieza a transformarse aquí en la tierra. Pero cuando Cristo Jesús venga, completamente la hará perfecta. Esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces podremos entrar en el camino de la perfección y la santidad cuando Cristo Jesús venga. Bueno, y esto es lo que el Señor nos ofrece, y eso es lo que le ofrece al pueblo de Israel. Por eso, dice el verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. O sea, seremos bendecidos con la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, digo yo, gloria al Señor. El capítulo 60, ahora entramos al capítulo 60, en el capítulo 60, allí el Señor muestra la gloria que vivirá el Hijo de Dios, los miembros de su pueblo, cuando aceptamos su redención y cuando aceptamos su salvación. Y esto está maravilloso. No lo voy a leer todo porque ya me está quedando pocos minutos y quiero entrar al capítulo 61. Pero dice, los primeros versos dicen, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, esto es lo que sucede. El Espíritu Santo te guía hacia Cristo y el Espíritu Santo te regenera y el Espíritu Santo coloca la gloria de Jehová en tu corazón, que no es otra cosa que el carácter de Jehová. El carácter de Jehová. Dice el Señor, porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, seremos un reflejo de ese carácter maravilloso. Y esta era la misión que tenía Israel. La misión era centrípeta. Por eso muchas veces eso que en ti serán benditas todas las naciones. Las naciones verán a Israel. Era la acción que tenía. Israel iba a ser como una luz en medio de la oscuridad. Y todos mirarían esa luz y tendrían una guía. Y podrían seguir. Y un día tomarán un manto a un judío y dirán, muéstranos a tu Dios. Hoy, ya a partir de la venida de Cristo, la misión no solamente es centrípeta, no solamente es ser sal, luz, sino también ahora es ser levadura. Tenemos que entrar entre la masa de esta oscuridad y poder llevar estas buenas nuevas que ya les voy a hablar en este momento. Y entonces va el verso de memoria, que fue el verso 3, y dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si ustedes leen todo el capítulo 60, es la gloria maravillosa de Sión. En el verso 14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y el verso 16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso. Mucho de todo lo que estoy explicando, pecado, justicia, gracia, aparece en el Nuevo Testamento. La mayor parte lo escribe el apóstol Pablo. Yo le recomiendo Romanos, Gálatas, Hebreos inclusive. Todo contiene un mensaje maravilloso acerca de la gracia de Dios. Y de esa gracia voy a hablarles del capítulo 61 en los minutos que me quedan. Capítulo 61. Aquí, este capítulo es, wow, maravilloso. Porque aquí nos habla de la misión del Mesías, de la obra del Mesías Redentor. Esto es lo que Jesús leyó justamente, el capítulo 61, es lo que Jesús leyó en Lucas capítulo 4, 16 al 21, en la sinagoga. ¡Wow! Esto es impresionante. Fue a Nazaret y allí el Señor leyó estas palabras maravillosas y se identifica usando justamente Isaías 61, 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Voy a ir al 3, la lección llegó hasta el 2, pero yo voy al 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este mensaje, mis queridos hermanos, de Isaías 61, 1 al 3, era la misión del Mesías, lo que Cristo vendría a hacer, lo que traería. Es correcto, nuestra lección decía que Jesús solamente leyó hasta la primera parte del verso 2, que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él no habló del día de la venganza del Dios nuestro. Cristo traía un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje que era como un bálsamo para el pueblo de Israel. Y el mensaje que trae, la misión del Mesías, es completa, es equilibrada. Aquí es donde yo veo que la justicia y la misericordia de Dios se van a abrazar, se van a besar, como dice el salmista. ¿Por qué? Porque Jesús está dando un mensaje que hoy mismo, hoy, en esta situación, en esta condición en la que nosotros estamos viviendo, hoy mismo es necesario escuchar. Y ese mensaje lo tenemos que dar nosotros. No podemos nosotros ser negligentes para dar ese mensaje. Déjenme solamente explicarles brevemente. Si vamos al verso 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí está el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. A los abatidos, los que tienen partido el corazón, los que están se sienten derrotados, los que están prácticamente deprimidos, les traigo buenas nuevas, dice el Señor. Aquí más, a vendar a los quebrantados de corazón, los que están por partirse, los que tienen, como decía, el corazón roto. Dice, voy a vendarlos con este mensaje de esperanza. ¿Qué más dice? A publicar libertad a los cautivos, o sea, a todas aquellas personas que están presas, presas de sus temores, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, presos, cautivos, en su impotencia, en sus complejos personales, yo traigo una buena noticia. ¿A quién más? A los presos, apertura de cárcel. Hay personas que están presas en sus vicios, presas en sus adicciones. ¿Qué trae el Señor? Poder para que puedan salir. Él puede abrir la puerta para que puedan salir de esas adicciones. Testimonios de esto tenemos muchísimos. Hombres y mujeres que estaban en el alcohol, en el tabaco, en las drogas, en la vida sexual, el sexo libre, han sido liberados por Dios. De todos los tipos y situaciones. Homosexuales practicando aberraciones que han sido liberados por el Señor. Abrió la puerta de esa cárcel el Señor. Pero fíjese más, dice todavía, la misión del Mesías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La buena voluntad, así es como se traduce la palabra gracia, buena voluntad de Dios. Ese regalo divino, Dios de su buena voluntad, de sí mismo, quiso, planificó nuestra salvación. Y entonces tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, solo aceptar lo que Él hizo y vivir y entregar nuestra vida a Él, porque Él inclusive con el poder de su Espíritu nos regenera, nos transforma y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, la gracia de Jehová hay que proclamarla. Y si lo tenía que hacer el Mesías, ¿cuánto más nosotros que somos seguidores del Mesías, cristianos, Cristos, anhelos, seguidores del Cristos, del Mesías? Los seguidores del Mesías proclaman lo que el Mesías proclamaba. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Aquí está refiriéndose al juicio. Ahí está el equilibrio. Dios hará juicio. Por eso, aullad ricos. Por eso los que hacen, los inventores de maldades, Romanos capítulo 1, que son dignos de muerte. No, no somos ni tú ni yo quien nos va a matar. No, es Dios el que se va a encargar de hacer justicia. Y la muerte es una realidad. La justicia de Dios es una realidad. Y ahí está todo el proceso de juicio que tú ya conoces. ¿Y qué más dice? Me encanta, y termino con esta parte. A consolar a todos los enlutados. ¿Cuántas personas hoy han perdido sus seres amados, sus seres queridos, por causa de esta pandemia? Dios les dará consuelo. Y dice la palabra de Dios. Miren, aquí en el capítulo, en el verso 3, dos veces repite el tema del gozo, el tema de la alegría. Mira lo que dice. Dice, a ordenar a los afligidos de Sion en que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. El óleo de gozo y el manto de alegría son símbolos, el óleo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. ¿Y qué es lo que genera el amor? Gozo, paz, paciencia. ¿Qué? Gozo. Gozo. Dice, manto de alegría, el manto de justicia de Cristo, que trae paz a nuestro corazón. Y dice, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este Cristo que vino con esta buena noticia, que tú y yo anhelamos hacerla nuestra en nuestro corazón, a esto apuntaba nuestra lección. Por eso se tituló nuestra lección, ¿cómo se tituló? ¿Te acuerdas? El deseado de todas las gentes. Caminar con Cristo, pegarnos a Cristo, vivir una fe no fingida, el poder entender que necesitamos más y más de la gracia de Cristo en nuestro corazón para ser personas saludables mentalmente, para ser buenos vecinos, buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros en la vida, para que podamos nosotros ser una luz encendida, sal que da sabor y levadura que leuda la masa, que podamos influir sobre las tinieblas y no las tinieblas sobre nosotros. Todo eso produce el deseado de todas las gentes en nuestro corazón. Muy bien, aquí llegamos con el repaso de nuestra lección. Deseo lo mejor para ti, deseo que tengas un feliz sábado y por favor, no dejes de orar por Impacto Miami-Dade, que la próxima semana, a partir del 26 de marzo, empezamos por Semana Santa en todo el condado de Miami-Dade. Y por supuesto, por todas las campañas que tendremos en toda nuestra conferencia, porque los pastores están metidos de lleno para poder tener en cada iglesia de toda nuestra conferencia nuestras campañas de cosecha por Semana Santa. Vamos a orar al Señor y agradecerle por su palabra. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros, por bendecirnos con estos capítulos de esta semana. Gracias, porque Cristo sigue siendo para nosotros el deseado de todas las gentes. Poderoso Dios, bendícenos con tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz sábado.